estamos en comunicación con Franco Galdini, el amigo que con quien siempre hablamos, que está en este momento en Ucrania, si no me equivoco. Franco, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Sí, muy bien, aquí hace mucho frío, pero bien. Franco, contanos un poco cuál es tu opinión respecto a los sucesos de ayer en Libia, país que vos conocés, de la muerte, del asesinato de Gaddafi. Bueno, hay una perspectiva interna por lo que concierne Libia y una perspectiva externa por lo que concierne las revoluciones en el mundo árabe. Lo que pasa es que de la perspectiva interna sería muy bien que el Consejo Nacional de Transición Líbico hiciera una encuesta dentro de las circunstancias en las que el coronel murió, porque ahora no está claro si fue matado por las fuerzas rebeldes o si lo mataron los aviones de la NATO. Si fue matado por las fuerzas rebeldes durante el combatimiento, eso no es un problema, porque esa es guerra. Pero si fue matado, como parece por las imágenes de Al Jazeera, después de ser capturado o ser de ser captivo por las fuerzas, eso podría ser un crimen de guerra. Franco, te interrumpo un segundo. Todo, sí, diga. Usted comenta, vos comentás que Al Jazeera mostró imágenes que harían de dudar que, como cuenta Estados Unidos y como cuenta el régimen actual libio, no murió en un enfrentamiento, sino que habría serias dudas acerca de si no fue parte de un ajusticiamiento o de una muerte en un bombardeo. ¿Cómo es eso? Bueno, si se vieron las imágenes de Al Jazeera, bueno, yo no soy experto de imágenes y tampoco, pero mirando las imágenes, porque los Estados Unidos decían que los bombardeos de la NATO le habían herido al coronel en las piernas. Pero a mí me parece las imágenes de Al Jazeera que el coronel está andando con sus piernas. Lleva al pick-up de los rebeldes y después de esas imágenes que está muerto. Ahora, yo no puedo especular ahora porque no sé lo que pasó, pero con las imágenes, como que cuando entrevistamos, por ejemplo, uno de los jefes rebeldes el mes pasado en Trípoli, él me dijo personalmente, hay muchos que en Libia todavía le soportan a Gaddafi. Esos muchos tienen que estar seguros que en la nueva Libia van a tener un puesto, un lugar. Entonces, que así se matan, así se mata el líder, el jefe de estos, que es justamente el coronel Gaddafi, eso no va a parecer bien a todos los que lo apoyan. Así que pues, podría ser un gran problema en el futuro de Libia y sobre todo en los próximos días, semanas y meses, porque ahora muchísima gente tiene armas en el país. Y entonces es muy importante que se haga claridad sobre lo que pasó y si hay culpables que se haga un proceso y que se haga algo con eso, porque si no el futuro del país podría estar en peligro ahora. Franco, porque como digo otra vez, es verdad que hay muchos líderes que Gaddafi ya no querían a Gaddafi en el poder, pero no significa que alguien que dominó la escena política libia durante 42 años lo hizo simplemente con la fuerza. Significa que con todos los recursos que tenía compró a muchos y a otros que lo apoyaban. Y entonces eso es muy importante para el futuro de Libia. Franco, vos te referías a que además hay una perspectiva externa que tiene que ver con las rebeliones en el mundo árabe. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí. Bueno, la perspectiva externa es muy importante también porque lo que hizo la revolución en Libia es que cambió todas las fuerzas en la región. Quiero decir que sí, en Egipto, en Tunisia, lo que se hizo fue una revolución, bueno, no sé, todavía no ha acabado la revolución, pero se empezó una revolución pacífica, y Libia fue una revolución armada, y armada con la intervención externa de la OTAN. Así ahora, hay otros dos países que están intentando, en los cuales la gente está intentando remover a sus líderes. Estoy hablando de Yemen y de Siria. En Siria, lo que está pasando en Libia es muy importante, porque la oposición siria está dividida entre los que están en el extranjero y los que están en Siria, justamente. Y hay muchos de la oposición siria del extranjero que dicen que quieren una intervención de la OTAN, que quieren una intervención internacional como lo que pasó en Libia. Eso es una situación muy difícil, porque ya es difícil combatir contra Al-Assad, es decir, hacer una revolución contra un régimen como el de Assad, la oposición está unificada. Pero así, con una oposición tan dividida, eso podría aún más dividir a la oposición. Yo quiero decir que yo creo que la oposición siria va a dividirse aún más y que es aún más difícil cumplir la revolución en Siria. Lo mismo podría ser de Yemen, aunque Yemen no está tanto en los cables de la Reuters y en los medios de comunicaciones internacionales. Pero ahí también la situación es muy difícil y se está radicalizando con una división que parece cada día más a una guerra civil. Franco. Así que aunque la OTAN quisiera intervenir, y yo no creo que quieran hacerlo ni en Siria ni en Yemen, porque la situación es demasiado complicada y porque no tienen tampoco incentivos como podría ser el petróleo de Libia y la centralidad de Libia en el Mediterráneo.